Hola, me llamo Sergio Lagar y voy a hablarles sobre un tema que tiene mucho que ver con el medio ambiente y con nosotros. Es la influencia del ser humano en la biosfera. El ecosistema se encuentra en equilibrio dinámico, es decir, cuando se produce un cambio, se desencadena de modo inmediato una reacción que tiende a recuperar el equilibrio. Para satisfacer nuestras necesidades, los seres vivos utilizamos cantidades crecientes de recursos naturales, como madera, alimentos, agua, minerales y combustibles fósiles, entre otros. La explotación de estos recursos ha pasado de ser local y para la supervivencia a tener una dimensión global que afecta a la biosfera en su conjunto. El uso que estamos haciendo de estos recursos está provocando consecuencias sobre el medio físico sin precedentes en la historia de la Tierra. Influencia sobre la atmósfera. Los procesos metabólicos de los seres vivos y los fenómenos naturales que se producen en la superficie o el interior de la Tierra van acompañados de emisiones de gases y partículas que se difunden a la atmósfera y se integran en los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, en las últimas décadas se está asistiendo a un aumento de las emisiones a la atmósfera por parte del ser humano que afecta a la totalidad del planeta, lo que ha llevado a considerar la contaminación atmosférica como un problema global. La contaminación atmosférica es provocada por el ser humano y hace referencia a la presencia en la atmósfera de materia o energía que implique efectos nocivos para los seres vivos y los bienes materiales, como edificios o estatuas. Las principales causas de la contaminación atmosférica son las emisiones derivadas del consumo de los combustibles fósiles y los humos generados en la actividad industrial. Las consecuencias fundamentales son el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono. El cambio climático. La Tierra posee una temperatura adecuada que permite el mantenimiento de la vida. Esto se debe al efecto invernadero, que hace que determinados gases, principalmente CO2, metano y vapor de agua, que se acumulan en la parte inferior de la atmósfera, dejen pasar la radiación luminosa y después absorban el calor que refleja la superficie del planeta en forma de radiación roja. Gracias a él, la temperatura media de nuestro planeta es de 15 grados, cuando, por la distancia a la que estamos del Sol, nos correspondería una temperatura media de 18 grados bajo cero. El aumento de las emisiones en el último siglo ha ocasionado el ascenso de la concentración de CO2 en la atmósfera y, con ello, un aumento de la temperatura media del planeta de casi un grado y la destrucción de la capa de ozono. En la estratosfera se acumula ozono, un gas que absorbe los rayos ultravioletas procedentes del Sol, impidiendo que lleguen a la superficie del planeta. Esto es de gran importancia para ellos, ya que los rayos ultravioleta son perjudiciales para todos los seres vivos, al dañar a los productores, limitando la producción de alimentos y originando enfermedades a personas y animales. De cloro en la atmósfera, debido al empleo de gases. La presencia de cloro en la atmósfera debido al empleo de gases clorofluorocarbonados o CFC en propelentes, refrigerantes y disolventes contribuyen a la emisión de cloro a la atmósfera y es la causa de la destrucción masiva de la capa de ozono, ya que cataliza su destrucción convirtiéndolo en oxígeno. Esta reacción es tanto más rápida cuanto menor sea la temperatura, por eso la disminución de la capa de ozono se produce en la atmósfera próxima a los polos, sobre todo al polo sur. Y esto es todo por hoy. Aquí acaba el podcast sobre el ecosistema por Sergio Lagar.